Hermética para arrancar. Disco debut de Hermética, ¿eh? Ha pasado mucho tiempo ya, ¿eh? 1989, mira, ni la década del 90 había arrancado cuando Hermética lanzaba su disco debut. Estamos nosotros arrancando la temporada 2015 de Otro Día Perfecto a través de FM en Tránsito en 93.9. Puedes escucharnos también a través de fmentránsito.org.ar. Puedes escucharnos también a través de TuneIn. Si nos buscas, ya te vamos a dar más precisiones al respecto. Puedes seguirnos en Twitter, buscarnos en Facebook, etcétera, etcétera. Todo eso de aquí a medianoche, ¿eh? Recién empezamos. Yo creo que estamos a punto de ganarla. Me parece una cagada aflojar ahora. Yo soy yo. La mayoría decide. El doctor Andrada dice que si no le vendemos ahora, después no compra. Nos llamó y nos dijo. Así que ahora es doctor otra vez. Yo anduve preguntando y están todos de acuerdo, don Mario. Falta usted nomás. Los que nos quedamos somos nosotros. Yo también me quedo. Y no estoy de acuerdo. Andrada nos quiere meter el dedo en el culo y aunque sea doctor, yo no me dejo. Otro día perfecto. Pasaron apenas 9 minutos de las 10 de la noche. Estamos arrancando una nueva edición de Otro Día Perfecto, en un nuevo año. Yo ya perdí la cuenta. ¿Cuánto se supone ser Sergio Freites en la puesta en el aire? ¿Cuánto se supone que hacemos este programa? ¿10? ¿10? ¿11? 10 minutos. Yo en mi computadora lo más viejo que tengo es una carpeta con artística que dice 2001. Y bueno. Pero para mí tiene que haber más, ¿no? Y puede ser, hay que calcular que hubo tres que no estuvimos y que volvimos hace tres. Hace tres, ese es el tercer año. Está Mateo Crespo con nosotros, como todos los años, prestigiando los estudios Nora Cortiña. ¿Qué tal? Bien, gracias. Leíste mucho, miraste muchos documentales. ¿Qué me vas a pedir? Que me trates tan bien. ¿Usaste muchos ya o todavía no? Y sí, la verdad que la categoría estreno la perdiste, papacho. Una lástima, ¿no? Este año tal vez alguna vez la vuelvas a tener, pero... No, yo creo que no me lo merezco, ¿eh? No, claramente pero bueno, no. Pero claramente no te importa. No. Hoy vamos a hablar de la autobiografía de Tony Iommi, guitarrista de Black Sabbath, muy jugosa, muy llena de todos los vicios que hacen al rock. Y también vamos a estar hablando de Pescado Rabioso y un documental llamado Una Utopía Incurable que registra los ensayos y el último show que diera... El flaco Spinetta en Vélez con las bandas eternas. Por mi parte vamos a estar haciendo alusión a algo que ha sucedido en esta semana, que efectivamente tiene que ver un poco con la fecha. Me parece que es ineludible, si estamos arrancando un 3 de abril, no hablar de Malvinas. Así que han habido novedades, por ahí novedades que tienen que ver un poco con lo que Malvinas ha dejado. Novedades que han sucedido a lo largo de este mes de marzo. Como, sobre eso vamos a hablar. Como nosotros entendemos que todos hacemos Otro Día Perfecto, no solamente los que estamos de este lado, queremos ahora sí oficialmente presentar a Sergio Freites en la puesta en el aire. Un raro privilegio que comparto con muy pocas personas en el mundo de la radio y es ser operado por Sergio Freites, ¿eh? Así que salud y bienvenido a la Argentina, Freites. Salud. Bueno, vamos a terminar, entonces, está bien, pero en la producción, en el manejo de las redes sociales y en este momento alumbrando con una linterna está Bruno Dulbeco, como siempre es la figura convocante de este programa y la que hace que seamos mejores personas, por lo menos cuando se prende la luz roja. Vamos a ir hasta medianoche, como les decía, una vez más en 93.9 a través de fmtránsito.org.ar. nos podés escuchar también, podés seguirnos en Twitter, somos arroba de perradio, nos buscás en Facebook como Otro Día Perfecto y además si tenés un telefonito por ahí dando vueltas, a través de TuneIn FM en Tránsito también puede escucharse, así que ya casi no tenemos límites. Vamos a estar escuchando canciones y hablando de algunas de estas cosas que te contamos recién de aquí hasta medianoche. Buenas noches, señores. En estas horas augurales de la patria y en Viernes Santo iniciamos nuestra emisión de hoy recordando que sigue siendo Comodoro Rivadavia en el entrañable sur, cabecera de nuestra edición de hoy con el equipo periodístico que encabeza Nicolás Casanzau. Argentina Televisora Color, juntamente con los canales 9, 11 y 13, para toda la República Argentina, presentan el futuro. Sí.

Corrientes, Buenos Aires y del Chaco, desde Córdoba, Mendoza, de La Pampa, desde todas las provincias argentinas, los llevaron para hacer una patriada, y coraje fue lo que ellos demostraron frente a uno, dos, tres, cuatro enemigos, los ingleses que venían preparados, frío, hambre y a los jefes argentinos, la basura indefinible de esa escoria que soñó con perpetuarse en la Rosada, debería haber sido inmediatamente por sus pares de la Gran Plaza de Mayo fusilada. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas, por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. La indiferencia de tu gente que la bala más voraz del enemigo, hubo menos héroes muertos en el frente que en el campo de batalla del olvido, y allá quedarán eternos centinelas sin relevo esperando que algún día, sin que corra sangre, vuelva la celeste y blanca a flamear sobre esas tierras argentinas. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes. Y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes. Por siempre nuestros héroes de Malvinas. Otro día perfecto en blog. Otrodiaperfecto.com.ar. 27 años de rebeldía. Rebeldía. El tránsito. 93.9. Comunicación. Cooperativa. El rock progresivo, sinfónico, o como quieras llamarlo, se lo empezó a conocer a fines de los 60. Tuvo algunos pilares sobre los cuales se apoyó para crecer y desarrollarse. Yes, King Crimson, Pink Floyd, Jethro Tull, Emerson, Lake and Palmer y, por supuesto, Genesis. La primera formación más o menos reconocible llega al primer disco sin baterista estable, ¿eh? Peter Gabriel, Mike Rutherford, Tony Banks y Anthony Phillips eran los cuatro Genesis de aquella época. From Genesis to Revelation, así se llamó el disco, tenía a Chris Stewart en algunos temas y a John Silver en otros a cargo de la batería. El segundo disco se llamó Trespass y tuvo a John Mayu en batería. Por aquel tiempo nada se sabía sobre Steve Hackett y Phil Collins, que aparecerían un tiempo después para redondear la formación clásica de la banda. Esta formación, la que sale de memoria, aparece recién en el tercer disco, Nursery Crime. Peter Gabriel en voz, Phil Collins en batería y voz, Mike Rutherford en bajos, Steve Hackett en guitarras y Tony Banks en teclados. Duró apenas 5 años, de 1970 a 1975, y solo 4 discos de estudio. Nursery Crime en 1971, Foxtrot en 1972, Sell in England by the Pound en 1973 y The Lamb Lies Down on Broadway en 1975. Can you tell me where my country lies? set the uniform to his true love's eyes. It lies with me, cried the Queen of Maybe, for her merchandise he traded in his prize. El grupo Justin Gabriel asumió una formación de cuarteto donde Phil Collins cantaba y tocaba la batería. Como cuarteto editaron dos discos, ambos el mismo año, A Trick of a Tail y Wind and Wuthering, ambos en 1976. Los dos muy exitosos confundían a los fundamentalistas, que no podían concebir que un Genesis sin Peter Gabriel fuese cada vez más relevante en el mundo de la música, al menos en lo que a popularidad se refería. Pasaron 25 minutos de las 10 de la noche. Vamos a dedicarle un ratito, un sobrevuelo rasante y muy veloz, a lo que fue la carrera de una banda fundamental en la historia y la evolución del rock sinfónico, que tuvo muchas etapas, y que terminó siendo un gran artista pop en los 90, Se trata de Genesis. Para 1978 el cuarteto se seguía achicando. El guitarrista Steve Hackett abandona el barco y Genesis queda reducido a 3 integrantes, con músicos de apoyo para los shows. El siguiente disco se llamó And Then There Were Three, entonces quedaron 3, en 1978. Además de reflejar desde el título el momento del grupo, se transformó en el más exitoso de Genesis hasta el momento. Sin embargo, la explosión a nivel mundial que los terminaría transformando en una banda de estadios llegaría con el siguiente disco, Duke, de 1980. Es un disco de inflexión en la carrera de la banda. A partir de aquí, el costado pop de Genesis quedaba absolutamente al descubierto. Canciones cortas y melodías sencillas de recordar. Si eras oyente de radio en los 80s, es que tenés algunos años ya, como nosotros. Si eras oyente de radio en los 80s, te cansaste de escuchar esta canción, ¿eh? Esto es Genesis. Estamos repasando en vuelo rasante, vida y obra de la banda inglesa. A comienzos de los 80, Genesis lideraba los principales rankings de rock y pop, montados sobre discos como Abacab, sin saber que todavía vendría más éxito. Habían logrado una combinación única que mezclaba elementos del rock progresivo, sobre todo en el uso de los teclados, con canciones pop de grandes melodías, muchas de las cuales son clásicos desde hace años. Discos como Genesis del 83 e Invisible Touch del 86 los llevaron a niveles de venta y repercusión inimaginables. Una banda de rock progresivo o sinfónico había encontrado la fórmula perfecta. ¿O no? ¿Te acordás de esta? Esto es Home by the Sea. Home by the sea. Abrieron los años 90 con un gran disco, We Can Dance, el más exitoso de su carrera, en donde por momentos retomaron algunos elementos de los 70s. canciones más largas e intrincadas, pero con un sonido mucho más moderno. Este fue el último disco con Phil Collins como cantante. Cuando todo el mundo daba por terminada la carrera de Genesis, los dos miembros restantes, Mike Rutherford y Tony Banks, deciden en 1997 rearmar el grupo sin Collins, con un tal Ray Wilson como cantante, un tipo un poco más oscuro que recordaba más a Gabriel que a Collins. El disco se llamó Calling All Stations, no estaba mal, pero ni los fans ni la prensa le dedicaron demasiada atención. Repasando a vuelo rasante, ¿eh? Vida y obra de Genesis. Una banda que tuvo bastante que decir sobre el estado de cosas del rock en los 70, en los 80s y en los 90s. Estás escuchando Otro Día Perfecto a través de FM en Tránsito en 93.9. En 2007, 10 años después del último disco de estudio de la banda, el trío Phil Collins, Mike Rutherford y Tony Banks deciden rearmar Genesis para una gira llamada Turn It On Again, con un tremendo éxito de convocatoria en Europa y Estados Unidos. El resultado de la gira es un disco en vivo llamado Live Over Europe. Luego de eso poco se supo de una de las bandas más innovadoras y creativas de fines de los 60 en adelante, Nos quedamos con esta. Genesis en vivo, rapidito, apretamos los cantos si pudimos. Quédate, no de pena, un ratito viene Mateo Crespo para contarte acerca del libro autobiográfico de Tony Iommi. En un ratito Facu Acuña con nosotros, vamos a hablar de Malvinas, es inevitable, Una canción para viejos chotos, Genesis en vivo, sonando en ODP, ¿Te acordás de esta? It's 1 o'clock and time for lunch. Pum-de-dum-de-dum. When the sun beats down and I lie on the bench, I can always hear them talk. There's always been Ethel. Jacob, wake up, you got to tidy your room now. And then Mr. Lewis. Is any time that he was out on his own? Over the garden wall, two little lovebirds, cuckoo, cuckoo. Keep them warm, they shall. I know what I like, and I like what I do. There's a future for you in the fire escape tent. Come off to town. But I remember the voice from the past. Gambling only pays when you're winning. I don't know, call me small to the school in a fade. Keep them moving, blink sharp. I know. Getting better in

No está funcionando. Oh. ¿Me la das? Oh. ¿Sabes que han pasado 3 meses desde tu último caso? ¿No crees que es tiempo de buscar otro? Otro día perfecto. Este riff te suena. Se trata de Tony Iommi, que es el señor que inventó los riffs del metal, ¿eh? Además hay una autobiografía que anda dando vueltas por ahí, por lo que veo, bastante interesante. Muy, pero muy interesante, ¿eh? Cuando Tony Iommi tenía 17 años en 1965, quiso la historia que le jugara una pasada que a la vez sería mala y definitiva en ambas partes. ¿Por qué? Porque antes de salir de gira con su primera banda de rock in Chevrolet, debía cumplir el turno de la tarde de aquel día en la fábrica metalúrgica de la lúgubre Birmingham donde vivía. Él había decidido no ir al turno de la tarde, pero su madre le dijo: sos un Iommi y los Iommi no dejan nada si terminan, así que vaya y cumpla con su labor. Y así fue que quiso el destino que una compañera de trabajo de la máquina cortadora de chapa de al lado faltara, lo mandaran a hacer un laburo que él no conocía y que esta máquina le rebanara los dedos índice y anular. Ok, no, perdón, mayor y anular. En la parte de sus yemas, lo cual para un guitarrista es prácticamente definitivo, o sea, te deja afuera. Pero gracias a la persistencia de este joven Tony Iommi, que se inventó unos dedales probando con distintos materiales, y eso también hizo que modificara su forma de tocar, lo que haría de Black Sabbath tal vez su sello indiscutible, que son esos riffs mastodónticos. Y además el tipo, uno de los guitarristas más reconocidos e influyentes del rock en general. Sí, sí, sí, ni hablar. Para muchos el inventor del heavy metal tal cual lo conocemos. Para gran parte de los soldados del metal, sin Black Sabbath, sin Tony Iommi, no existiría el heavy metal tal cual lo concebimos. Y insisto, quiso el destino que su forma de tocar fuera parte de hacer de sus limitaciones un estilo, ya que se arrebanó 2 dedos y por eso es que Black Sabbath suena como suena. Biografía muy pero muy interesante la de Tony Iommi, que se llama Mi viaje a través del cielo y el infierno con Black Sabbath, Tony Iommi de Iron Man. Una biografía bastante descarnada donde el tipo no vacila en prender fuego a medio mundo y en contar la cantidad, las montañas de cocaína que consumieron a lo largo de su carrera. Es más, le podríamos decir Tony Montaiommi, porque el tipo durante mucho tiempo vivió absolutamente en cualquiera. Obviamente lo tenía como secuaz a Ozzy Osbourne. Hay que seguirle el tren a Ozzy. Toda la etapa histórica de la primera parte de Black Sabbath es muy, pero muy jugosa, muy cargada de anécdotas. Cuentan, y muy cargada de estupefacientes también. Muy cargada de estupefacientes, la verdad que los tipos estaban en cualquiera. Insisto, no tienen ningún empacho en contarlo con toda la bocota abierta, sin esconder absolutamente nada, hasta las maldades más bizarras que le hacían al buenazo de Bill Ward, el baterista, al cual casi lo prende en fuego vivo. Terminó internado en un hospital con quemadura de 3er grado, todo por una joda que le quisieron hacer cuando se quedó dormido, y básicamente lo rociaron en querosén y lo prendieron fuego. También historias de la calaña de... Copado, ¿no? Una vez estaban en un hotel con Tony Iommi, con un asistente de la banda, y de repente una groupie que tenían ahí se les quedó, ponele que muerta, no estaban muy seguros. No tuvieron mejor idea que tratar de descartarla por el balcón. Justo la piba se despertó a tiempo, porque si no hubiese sido un asesinato, imagínate lo que hubiese terminado eso. Pero ese es el calibre de anécdotas que trae este libro, muy pero muy cargado de todo este material, sobre todo en la etapa de Ozzy Osbourne, como la historia de esa vida. En finales de los 70, Ozzy es eyectado de la banda por estar prácticamente ingobernable. Prendido en fuego. Entra Ronnie James Dio, se convierte en una auténtica planadora, y de su primer disco, Heaven and Hell, vamos a escuchar Neon Nights. Una canción muy emblemática de lo que fue el primer disco de Black Sabbath con Ronnie Dio, del año 80, creo, Heaven and Hell. A mí me vino muy bien para descubrir facetas de la personalidad de Ronnie James Dio, leer esta biografía de Tony Iommi. Me parece que el petizo no se comía ni la punta, era un tipo que continuamente desafiaba a la banda a mejorar, que cuando algo no le cabía, iba y lo decía de frente. No se sentía un especial por haber sido beneficiado en entrar en Black Sabbath. Si el tipo te tenía que decir algo, iba y te lo decía. Recordemos, Mateo, que Ronnie Dio ya venía de Rainbow, ¿no? Ya venía de haber grabado discos con Richie Blackmore. Venía de fumarse a Richie, que ya era todo un personaje. Así que la verdad que una personalidad muy pero muy fuerte, al igual que su presencia escénica, la de Ronnie James Dio. La verdad que Black Sabbath en un momento pierde el rumbo. Tony Iommi prácticamente durante décadas enteras, durante temporadas enteras, está en cualquiera. Llega un punto donde por momentos mira al costado del escenario y no sabe ni quiénes son sus compañeros de banda. Y finalmente, a lo largo de la historia, termina siendo el único miembro de Black Sabbath que participó en todos sus discos. Algunos discos discutibles, ¿no? Algunos discos que llevaron el nombre de Black Sabbath por cuestiones contractuales más que otra cosa. Como Seven Star. Como Seven Star, por ejemplo. Pero lo cierto es que técnicamente es el único tipo que permaneció a lo largo de toda la historia en los discos de Black Sabbath. Pasó Ian Gillan, cantante de Deep Purple. Pasó Glenn Hughes. Pasó un tal Tony Martin, del cual Tony Iommi en parte se ríe, dice, o sea, era muy buen cantante, pero con prácticamente cero presencia escénica. Y el dato, el dato es que Black Sabbath, perdón, con Tony Martin, tocó en Argentina en 1994, en aquel legendario primer Monsters of Rock que se hizo el 3 de septiembre del 94 en el estadio de River Plate. Me acuerdo como si fuera hoy. Abrió una banda argentina que era una cagada, que era Gatos Sucios. Después tocó Hermética, después tocó Black Sabbath con Tony Martin. Con Tony Martin como cantante. Después tocó Slayer y cerraba Kiss, año 94, Kiss sin pinturas, ¿no? En esa época. No, el dato es el que te voy a tirar yo ahora. ¿Sabés quién intentó ocupar el lugar que habían dejado vacante en un primer momento Ozzy Osbourne y luego Ronnie James Dio, poniéndose en los zapatos del cantante de Black Sabbath, quien osó irse a probar a una audición para ocupar ese lugar? Se me ocurre. A ver, te tiro pistas. Rulos rubios, muy feo, muy bolero, muy melódico, muy romántico. Se llama Michael Bolton. Michael Bolton. No te la creo, boludo. Toma, llévate el libro y léelo por tu cuenta. Michael Bolton intentó ocupar el puesto de cantante de Black Sabbath con todo lo que ello implica. Acá estamos escuchando ya el Black Sabbath modelo 2012-2013, digamos. Uh-huh. Esta canción es parte de 13, el último disco de Sabbath, que es la que los trajo con Ozzy, que es la que los trajo por primera vez con esa formación, ni siquiera la original, ¿no? Porque Bill Ward no vino, pero Black Sabbath con Ozzy por primera vez en Argentina el año pasado. En el medio, muchísima gira, divorcio, quilombo con familias, con sus hijas, con las drogas, quilombos legales, con los sellos discográficos, mucha, pero mucha paranoia, al punto que el tipo vivió en una mansión donde, en la cual el tiempo después se enteró que había pasadizos secretos donde lo vigilaban continuamente, lo cual acrecentó muchísimo la paranoia que traía Tony Iommi. Una autobiografía muy, pero muy completa, la editó aquí en Argentina Headbangers, así que pueden ir y conseguirla, no te digo en cualquier librería, pero sí en las cuevas de rock, tipo locuras y distintas rockerías. Seguramente lo encuentran con muy buen material fotográfico y también con alguno que otro merchandising. Tony Iommi, Iron Man, Mi viaje a través del cielo y el infierno con Black Sabbath, altamente recomendable. Y nos vamos a ir con uno de los riffs más mastodónticos que nos ha dado este muchacho con Symptom of the Universe, cuernitos al aire, motherfuckers. ¿En un ratito qué? En un ratito vamos a estar hablando de Pescado Rabioso y el documental Una Utopía Incurable. Quédate en FM Entrenas y todavía hay mucho más. Otro día perfecto en Twitter, arroba ODP Radio. Take me.

escuchando Otro Día Perfecto. En otra parte del mundo están escuchando otra cosa. Escuchando otra cosa. Flash FM en Francia. Tous les samedis, retrouve la hit Flash FM. I love music. Les 30 titres les plus diffusés sur Flash FM toute la semaine avec Laurent Gérald. Le hit Flash FM. C'est tous les samedis, 16h-18h sur Flash. Sur Flash. Le numéro 10 fait sa rentrée. Nouvelle saison et nouveau DJ avec Kang sur la piste généraliste. Dukagjini Radio, Serbia et Montenegro. Drifting on a lonely sea, wishing you'd come back to me. Beverwijk Radio, Holanda. Dit is Radio Beverwijk, lokale radio zoals het hoort. Otro día perfecto. Otro día otra radio. Y arrancamos oficialmente el 2015 con Paco Acuña aquí con nosotros. A ver, muchas cosas. La verdad que hemos tenido un verano que nos ha pasado por encima, ¿no? Entre la cantidad de noticias que hemos tenido que afrontar. Una de ellas, que por ahí no ha tenido la relevancia que se merece, tiene que ver con una decisión de la Corte Suprema de Justicia. En el año 2007, un centro de veteranos de La Plata hizo una presentación judicial para que se investiguen y se juzguen, precisamente, lo que fueron las torturas, los saqueamientos y diversas situaciones que vivieron los conscriptos que estuvieron en Malvinas por parte de los oficiales. Hubo un camino sinuoso en los tribunales hasta que finalmente el año pasado llegó a la Corte Suprema de Justicia. En febrero de este año, la Corte Suprema de Justicia consideró que no eran delitos de lesa humanidad de las torturas que sufrieron los conscriptos en el marco de la Guerra de Malvinas y que por eso no merecían una investigación aparte y que, por lo tanto, habían caducado, había pasado su tiempo para ser investigados. Hay que recordar que para la jurisprudencia argentina que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles. Bueno, como la Corte Suprema de Justicia no les dio ese marco, finalmente consideró que habrían prescripto y que por lo tanto no había que continuar con la investigación de estas cosas. Algo que nos desayunamos a más o menos mediados de febrero y que a lo largo de este febrero, de marzo y también de estos últimos días, porque es algo como inevitable, digamos, también preguntarle a los veteranos cuando se habla en una fecha tan cercana como la del día de ayer, precisamente, ¿no? Digamos, un 2 de abril. Tuvimos la posibilidad en varias oportunidades de charlar con los veteranos aquí de Morón. Y en una de esas oportunidades tuvimos la chance de hablar con Jorge Di Mario, que precisamente pertenece al Centro de Veteranos de Malvinas de aquí de Morón, que a este respecto es lo que nos hablaba y lo que nos comentaba con esta decisión de la Corte Suprema de Justicia. Desestimaron hace poco unos reclamos en la Corte de compañeros torturados allá en Malvinas por nuestros propios militares. Teníamos el enemigo, que eran los ingleses, y también los militares que nos dirigían. Ese es uno de los reclamos que, bueno, que con esta justicia lo desestimaron y no pudo prosperar. Ese es el mayor reclamo que todavía seguimos trabajando. Después de conocida esta resolución de la Corte Suprema de Justicia, vino la apertura de lo que fue el año judicial para todo el Poder Judicial. Estuvo el discurso del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, que hablaba de que la Corte Suprema en realidad lo que hace es representar a los intereses de la gente, como él mismo dijo, La verdad es que habría que preguntarle a los veteranos de Malvinas si se sienten representados con esta decisión de la Corte Suprema. Lo cierto es que ha dejado mucho que desear y por lo cual también adelantaron diversos grupos de centro de veteranos que van a hacer una presentación ante los tribunales internacionales para que ver la posibilidad de que se abra nuevamente la chance de juzgar a quienes torturaron y actuaron contra sus propios soldados en el conflicto armado en 1982. Todavía, así se dice, nos quedan 45 minutos de programa. Estás escuchando Otro Día Perfecto a través de FM en Tránsito en 93.9, a través de FM en Tránsito.org y a través de TuneIn también nos escuchas, ¿eh? Woke up this morning, started to sneeze. Had a cigarette and a cup of tea. I looked in the mirror, what did I see? A 9-stone weakling with nobody knees. I did my knees, bent press ups, touched my toes. Had another sneeze and I blew my nose. I looked in the mirror at my pigeon chest. I had to put on my clothes because it made me depressed. Del 79, Wish I Could Fly Like Superman. Podría volar como Superman. Nos quedan casi 40 minutos de programa, ¿eh? Somos Otro Día Perfecto. Vamos hasta medianoche a través de FM Tránsito en 93.9. Quédate que enseguidita te mostramos algo del nuevo disco doble en vivo de Van Halen. Tengo una ventaja, chiquita, pero es una ventaja. Hoy 28, ¿no es cierto? El borracho pelotudo todavía no cobró el sueldo. El del mes pasado ya se lo chupó. Así que cuando el barman quiera cobrar, el tipo se va a enfrentar a un dilema. O le dice que no tiene plata, va en cana, se agarra una trompada, se arma flor de quilombo y su mujer definitivamente lo echa de su casa, o se da vuelta hacia el boludo de su jefe, que vengo a ser yo, y le pide que pague. Eso sí, como el jefe es boludo, pero no es tan boludo, va a pagar una vez más, pero se lo va a cobrar con un favor. Y el borracho pelotudo no le va a poder decir que no. ¿No es cierto? Otro día perfecto. Un día Van Halen volvió, disco en vivo con David Lee Roth. Se llama Tokyo Dome Live in Concert. Apareció el martes pasado y rebalsa de clásicos como este. Nos quedamos con esta, ¿eh? Una canción del nuevo disco de Van Halen. Hace poquito se presentaron en un show televisivo, hicieron tres canciones para el show de Jimmy Kimmel en Estados Unidos. Están impecables los tipos, ¿eh? El nuevo disco de Van Halen. Y yo dirigía. Si yo pudiera transformar un deseo en este momento, es que se vuelva a juntar pescado y tocar para siempre. Y me empezaron a llamar el Conde. Y debe ser por el órgano, ¿viste? El órgano misterioso. Dos películas antiguas de Boris Karloff. Y Carlos estaba haciendo la mano, él le hacía para. Y me miraba. Pescado al principio fue una cosa importante porque veníamos los tres de cosas distintas. Metí un acorde espantoso. Sí. Vos pensaste que fuiste vos, fui yo. Y después me pregunta a mí, Luis, me dice, ¿vos también te vas, negro? Y yo le dije sí. Entonces, bueno, me dijo, ¿cómo no toco nunca más? Pero era muy linda, una banda muy linda, con muy buena onda, muy buena onda. Y aparte era una aplanadora. Un aplanador. Y de Pescado Rabioso se trata ahora, ¿no? Escuchábamos la voz del flaco Luis Alberto Spinetta, la voz de Blanca Maya, de Carlos Cutaya en los teclados, también estaba por ahí David Lebón y hasta el bocón Francino. Frasino, que fuera el primer guitarrista de Pescado Rabioso. Lidia Milani, directora de cine, tuvo como el triste privilegio de ser testigo de los ensayos que hiciera Flaco Spinetta junto a Pescado Rabioso para aquel último recital que diera en Vélez junto a las bandas Eternas. Cuando se dio cuenta con el material con el que contaba, Lidia Milani decidió hacer una película que tiene la estructura clásica de documental. O sea, tenés material filmado en la sala de ensayo preparando esos shows, material en vivo de ese show en Vélez y también entrevistas a todos los que participaron en la cuestión, pero básicamente a los músicos. En cuanto al formato, es como bastante rígido y no aporta nada demasiado nuevo, no hay mucha data, sí hay alguna que otra anécdota, pero básicamente es meterse por un rato en aquella sala de ensayo y estar ahí participando de esa alquimia musical que se daba con el flaco Luis Alberto Spinetta y nada, esa también esa química espiritual que trataba de generar con todos sus músicos, porque él sabía que ya algo no andaba bien y que tal vez todo esto fueran sus últimos cartuchos en vida a nivel musical. Recordemos que todo esto que contás pasó casi 30 años después del Pescado original. Exactamente. A ver, yo últimamente he aprendido a no dar todo por sentado, pero para todos aquellos tiernos cachorros que andan dando vuelta por ahí, Pescado Rabioso fue una banda seminal del rock nacional, tal vez una banda adelantada a su época, una de las primeras que supo captar lo que estaba pasando en Inglaterra con bandas como Cream o como Purple, inclusive llevando el rock nacional a un borde jarroquero, si se quiere, ¿no? Tal vez fueron de las primeras bandas de plantar Marshall sobre el escenario, de tocar realmente fuerte y sonar de forma muy, pero muy contundente. Una vez más, el flaco estaba adelantado a su época y el proyecto Pescado Rabioso no duró mucho, duró un par de discos. Luego el flaco seguiría su carrera siempre en búsqueda de nuevos horizontes musicales. Algunos dicen que tres, otros dicen que dos. Y pasa que ahí está discutible para muchos. Artaud es discutible. Es discutible, prácticamente toca todo el flaco y ya el resto de sus compañeros no estaban, ¿no? El disco apareció igual como Pescado Rabioso. Sí, es cierto. Bueno, todo esto se revisita también, se charla, se cuenta en este documental que se llama Pescado Rabioso, una utopía incurable, un documental que le tienen que seguir el rastro porque no está disponible ni en YouTube ni en Internet, sino que forma parte también de un colectivo llamado La Pesada del Doc, del cual ya hemos mencionado aquí el año pasado cuando hablamos de Blues de los Plomos y un par de documentales más que también forman parte de este colectivo loco. Así que búsquenlo en Internet como Pescado Rabioso, una utopía incurable, y traten de invocarle alguna de las proyecciones que se vengan dando en distintos lugares. Yo este verano tuve la posibilidad de verlo en el Paseo de las Artes en Morón, en el ciclo cine Bajo las Estrellas, a cielo abierto, con ahí, un muy buen sonido. Ahí enfrente al Dorrego, ¿no? Enfrente al Dorrego, y la verdad que al ladito de la ex cancha de Morón. Exactamente, donde también funciona el Museo de Morón. Tuve la oportunidad de entrar en comunión con otros 200 hippies de distinta franja etaria como la mía o otras más jóvenes, más viejos, que fueron a encontrarse con este documental que, insisto, como no está fácil de conseguir en Internet, tenés que estar ahí siguiendo las fechas de las proyecciones, pero es muy, pero muy recomendable, insisto, básicamente por ir y meterse en la sala de ensayo con David Lebón, con el Flaco Spinetta, cuando estaban preparando este último show. Las imágenes del propiamente del recital en vivo en Vélez no son muy buenas, tampoco las entrevistas van mucho más allá, pero insisto, lo que sean los ensayos es lo que realmente vale la pena, donde está la sustancia de una utopía incurable, Pescado Rabioso, este documental del cual estamos hablando hoy, que tienen que rastrearlo, ¿eh? No les queda otra, porque Lidia Milani todavía, la directora, no ha decidido ponerlo en YouTube o... ¿Qué hora es? Son 11:30, che, acostúmbrense. Es hora de escuchar Algo Flota en la Laguna, me parece. ¿Ya está? Ya está. Fácil lo tuyo. Cortito y al pie. ¿Esto se estrena o no? No. Ya te dije, estreno va a estar difícil. Nos queda media hora de programa todavía, ¿eh? Vamos hasta medianoche a través de FM Tránsito al 93.9. Pescado Rabioso, Algo Flota en la Laguna. En resumen, tinnitus en oídos, quijada fracturada, 3 costillas astilladas, 4 rotas, hemorragia de diafragma, recuperación física en 6 semanas, recuperación psicológica, 6 meses, capacidad de escupir a la nuca, neutralizada. Otro día perfecto. Hablo con los dos tipos que están allá en el control y me dicen, acá estamos para Motorhead. Año 79, el disco anterior a Ace of Spades. Motorhead, que viene dentro de poquito, ¿eh? ¿Viene? Si llega el Emmy. Estamos poniéndole un poquitito de rock a la maldita ciudad de Castelar, ¿eh? Son las 12 menos 20. Motorhead sonando en ADP. Esto es Bomber. Habíamos decidido tomarnos un descanso. Hemos tenido una actitud prudente. Pero decidimos volver a terminar con lo que queda. Tenía que pasar esto ahora. Otro día perfecto. Las adorables criaturas regresan para quitarte los sueños. Otro día perfecto. Te juro que vas a pagármela. Este viernes a las 10 de la noche. Otro día perfecto. Queremos avisarles a todos que vamos a seguir aquí. Por el tránsito. Solo nosotros podíamos hacerlo. Son británicos, pegaron algo de éxito con su disco debut y todavía siguen dando vueltas. Se llaman The Answer y te los presentamos. Nos quedan 15 minutos 20 de día, ¿no? Tenemos más el top de la hora, ¿no? En la cabeza. Hay que terminar antes de las 12, ¿no? Se llaman The Answer. Si no los tenías, te los presentamos, ¿eh? Esta canción se llama Living Today. Se formaron en el 2000 con el guitarrista Paul Mahon, el bajista Mickey Waters, el baterista James Heatley y Cormac Neeson como cantante. El disco debut se llamó Rise y apareció en 2006. Pocos tienen ni puta idea de quiénes son estos pibes. Se llaman The Answer y suenan más o menos así. Llegaron como invitados de bandas consagradas como Deep Purple, Whitesnake, Aerosmith y sobre todo fueron la banda de apertura de AC/DC en el Black Ice World Tour entre 2008 y 2009, siendo posiblemente la mayor exposición mediática que hayan tenido. El segundo disco se llamó Everyday Demons y apareció en 2009. Faltan poquito más de 15 minutos para llegar hasta medianoche. Somos Otro Día Perfecto a través de FM en Tránsito en 93.9. Ponemos rock, entre otras cosas, ¿no? Se llaman The Answer. Desconocidos aquí, hoy te los estamos mostrando. Trace of fear. Crawling out of bed in my head, I can't handle the day. I was hoping for a lease to get a piece of just get out of my way. Llegan hasta nuestros días con 5 discos de estudio, los 2 que ya mencionamos. Revival de 2011, New Horizon de 2013 y Rise a Little Hell, editado hace pocos días. Si viste por ahí una banda llamada The Answer y te preguntaste, ¿y estos quiénes son? Ya te dimos la respuesta. Quédate, nos quedan 15 minutos todavía, ¿eh? Escuchanos a través de FM en Tránsito 93.9, por fmentransito.org.ar y a través del TuneIn. Esto es The Answer, Rise a Little Hell. viendo a través de un tweet una noticia genial. Ricardo Centurión, Ricardo se llama, ¿no? Gran jugador, ex Racing Club, ahora juega en San Pablo. Dice textualmente: Centurión pasó la noche en un boliche y perdió el avión que lo llevaba a Brasil. Mirá, dice el Twitter. Y está con una chica muy bonita, por cierto. Estuvo podría acá, no ser una chica, inclusive. Estuvo acá jugando contra San Lorenzo, ¿no? Partido que ganó la diferencia con Chávez es que Centurión está despierto, por lo menos. Chávez estaba dormido. Bueno, vamos a hablar un poquito, vamos a continuar en realidad hablando un poco de Malvinas. Hace un rato estábamos hablando de algunas novedades que hubo sobre algo vinculado a Malvinas que tenía que ver un poco con la investigación de las torturas cometidas durante el conflicto armado en las islas entre Argentina y Gran Bretaña. Vamos a hablar un poco más de lo que significa Malvinas hoy, pero no para cualquiera. De lo que significa Malvinas hoy para quienes fueron veteranos. Porque en los últimos días, ayer, hoy un poco menos que ayer, se ha reflexionado bastante sobre lo que significó. Hace un rato en el programa, cuando arrancábamos, escuchábamos una serie de testimonios de lo que sucedía cuando el conflicto estaba en danza, ¿no? Y la manipulación que había mediáticamente sobre todo eso. Obviamente, desde ese punto de vista, se planteaban algunas cosas mediáticamente que lo que hacían era abortar cualquier posibilidad de que efectivamente se conozca lo que estaba sucediendo en las islas cuando la guerra estaba llevándose adelante. Vamos a escuchar ahora la palabra de Reinaldo Arce, es uno de los veteranos de aquí de Morón, que una de las cosas que vamos a escuchar y que nos contaba esta semana, lo que significa, obviamente, en una fecha como el 2 de abril y lo que significan, por ejemplo, estos días, cuando se celebra se conmemora en realidad un aniversario del inicio del conflicto armado. En realidad, el 2 de abril significa la llegada de los primeros las primeras guarniciones militares argentinas, digamos, a las islas, y finalmente que terminan tomando las islas. Bueno, unos días después terminaban comenzando lo que era el conflicto armado, la guerra, efectivamente. Pero esto es lo que nos contaba Reinaldo Arce hace un rato, hablando hoy mismo en la mañana en tránsito, hablándonos un poco de lo que significaba efectivamente los aniversarios que tenían que ver con el inicio de la guerra de Malvinas. Y un día como hoy se vive con mucho altibajo, angustia por lo que yo particular viví y alegría porque yo escucho hoy a tus oyentes y veo que Malvinas entra en un primer plano. Hoy se está hablando de Malvinas, en donde no solamente es parte de la memoria, sino es parte de una realidad, que Malvinas es territorio argentino. Bueno, me parece que ya sobre ese caso no hay discusión que valga, ¿no? Las Islas Malvinas están sobre la plataforma continental argentina. Hay un reclamo diplomático que viene desde la vuelta de la democracia hasta estos días. Obviamente falta mucho todavía para que se sienten a negociar ambos países. Lo cierto es que también en las últimas semanas se ha conocido que en las Islas Malvinas se han incrementado, en este caso, los presupuestos. Esto es obviamente los soldados que hay en una base militar más importante que hay sobre el Atlántico Sur. Pero bueno, así están viviendo, digamos, también los veteranos de Malvinas en estas fechas como las de hoy, lo que significa aquella memoria de lo que fue el 2 de abril de 1982. Es bastante peculiar escuchar la manera en que en los medios o en los diarios o en televisión se trata el tema de Malvinas. Creo que es una de las pocas cuestiones que siguen siendo con matices, ¿no? Una política de Estado, entre comillas. Cada uno a su manera. Nosotros, desde nuestro costado y con nuestra óptica, con nuestra manera de hacer esto que hacemos, también nos acordamos de Malvinas. Imposible que no sonara esta canción. Yo creo que las pastillas del abuelo después de esta canción podrían haberse separado tranquilamente. Empieza el ritual. Nadie dice nada, pero yo lo siento igual. La desesperada gana de querer viajar

siempre un as bajo la manga. ¿Quién será el primero que se compre uno de milanga? Y ahí es cuando todos lo miran a él. Si desde la esquina ya lo puedo ver degustando con la vista ese Che Guzán que se va a comer, que se va a comer. Dame un pedazo de eso, dame un pedazo, Hernán. Le pusiste mostaza, qué bien la hiciste, Hernán. Ese viene completo, jamón y queso y pan. Qué lindo que mirarte con tu milanga, Hernán. Y cómo estás quedando, qué estás quedando, Hernán. Así que armate otro, Hernán. Que se te está matando, Hernán. Qué lindo que mirarte con ese otro Hernán. El viejo McDonald tenía una granja, ia, ia, oh. Y en su granja mató a unos tipos. Hay algo raro, viejo. Barabum, barabim, bam, bom. Otro día perfecto. Exactamente a las 12 de la noche, ya lo he indicado el top, como pueden haber notado. De esta manera se va el programa número 1 del 2015 de Otro Día Perfecto. Nos vamos a encontrar el próximo viernes, pasadita las 10 de la noche. ¿Digo bien? No, tal vez antes de la 10 de la noche. A ver, ¿vos podés hablar también? Sí, sí, yo puedo. Ay, qué fantástico. Marcharte. Me gusta, suena mejor sin el capuchete este. El viernes que viene vamos a probar sin el capuchete. Queremos agradecerles a todos en nuestra producción, especialmente a Sergio Freites. Sergio Freites es una persona que disfrutamos. ¿Qué? Y que, de algún modo hacemos gala del privilegio de que nos opera a nosotros, además de a este pibe que está acá. Está muy inflado por la prensa, Sergio Freites. Hoy estuvo con nosotros el Pollo Cerviño, un amigo sobre todo, y antes que nada. Y la única pregunta que se me ocurre decirte es, ¿por qué viniste y a qué? Porque quise comprobar lo que vengo leyendo en las redes sociales. Yo vivo en Villa Porredón, no, los escucho a través de la cuestión online. ¿Qué pasó con Quilmes? ¿No volviste más a Quilmes? No volví más a Quilmes, pero sí siento orgullo cuando... noto que alguien ama la radio como creo que yo la amo, ¿no? Con esa pasión, con esa entrega, con ese cariño, con ese afecto, viviéndola de una manera muy, muy en carne viva, y a veces haciendo chistes, a veces tomándola en serio, a veces no tomándola tan en serio, a veces sufriéndola como el tango mismo. Y bueno, y quise venir a comprobar eso y me llevo una grata satisfacción de ver que todos los que laburan acá sienten pasión por el fierrito. ¿Sabes qué hay? Y como se decía en nuestra época, ¿no? Va, en la mía por lo menos, el fierrito. Nosotros somos muy jóvenes. Ah, cierto, ustedes son como Iván de Pineda. ¿Sabes qué hay sobremesa después de las 12? Sí, pero para eso vine también. Lo segundo más importante es eso. Le agradecemos al Pollo, le agradecemos a Pablo Suárez, que también vino a hacer de las suyas. Pablo Suárez es fundamental. Un gran amigo de Alta Picada. De la Picada. Alta Picada, además. En una radio viernes a la noche, sin Picada. Inexorablemente nos están echando, de algún modo nos tenemos que ir. Gracias a... Hay gente, hay unos enanos escondidos ahí de rodillas que están esperando que nos vayamos. Siempre los enanos te echan. ¿Viste? Mira, me acuerdo, bueno, yo no sé si vos sos muy joven. Sí. Me acuerdo de fines de los 80 y Nave Jungla y eso. ¿Os acordás? No, sí, había enanos en la puerta. Ortiz. Pero son todas anécdotas que vamos a poder contar cuando se cierre el micrófono. Es cierto. Gracias a todos por todo. Nos vamos a encontrar el próximo viernes a las 10 de la noche, ¿digo bien? Sí. ¿Vas a estar, vos venís? Sí, claro. ¿Vos venís? Sí. Y el petiso de blanco también viene. Estamos todos. Y el del látigo de Nave Jungla ahí también. Nos encontramos el próximo viernes. Gracias, amigos. marihuana. Si es muy natural y no tiene perjuicios, tú que la criticas y le pegas al orujo. Murió ninguno.